Arrancamos con algo que esta segunda mitad del año, con algo que pasó el sábado. Se hizo un foro, debate, asamblea, intercambio de ideas. En tanto, el proyecto San Jorge, que la verdad que tiene mucho cuestionamiento por parte de la sociedad mendocina, un nuevo avance de la megaminera en Mendoza, la megaminería, digo, y el fracking en Mendoza, de la mano hoy de nuestro gobernador, el señor Alfredo Cornejo, politólogo recibido en la UNCuyo, y que, bueno, ahí está. Un oxímoron viviente este hombre. Así es. Bueno, la cuestión es que se hizo una exposición de lo que puede llegar a ocurrir si se instala la minera. Y recordemos que el sábado se va a hacer una audiencia pública en la casa del patrón, literal. En las mismas instalaciones donde se quiere instalar la empresa, el gobierno va a instalar, quiere hacer la audiencia pública. Otro oxímoron más. Bueno, debido a todo esto es que se está moviendo el pueblo de Uspallata. Recordemos que es en las inmediaciones del pueblo de Uspallata y en las naciones del río Mendoza donde se va a instalar esta minera. Y es que, repito, el sábado se hizo este foro debate. Hablamos con sus tres expositores. Uno de ellos es el Federico Soria, perseguido político por Cornejo y las empresas. Julián Peñalosa, estudiante en las facultades de Filosofía y Letras. Y Eduardo Pérez Carán, militante político y asambleario histórico de Mendoza, integrante de la coordinadora de rondas de jubilados y pensionados en la Plaza San Martín. Los días miércoles. De los días miércoles. Así que si querés, arrancamos escuchando primero al Federico Soria, que nos expresaba qué pensaba o qué creía que se había desarrollado el sábado. Muy bien, vamos a escuchar. En la bancaria venimos a dar una charla sobre las externalidades negativas de Minera San Jorge y la resistencia popular en Uspallata y los planteos de alternativas al modelo megaminero que estamos proponiendo desde la comunidad. Así que bueno, muy contento de haber participado en este evento y además obviamente los estamos invitando a la audiencia pública que vamos a hacer desde el pueblo de Uspallata, para el pueblo y en el pueblo, en contraposición a la audiencia pública del gobierno que la quieren hacer en un lugar alejado y privado. Nosotros vamos a hacer la audiencia pública en un lugar público, como debe ser. Así es que los invitamos para el 2 de agosto de 10 a 18 horas en Uspallata. Y por último, también como para aportar, hiciste pusiste mucho fundamento, incluso un video que vos hiciste territorializando el porqué de el área natural, la reserva natural protegida Uspallata Polvareda. Hablanos un poquito, muy brevemente al respecto. Bueno, lo que estamos mostrando es un video sobre los glaciares de Uspallata, las lagunas altoandinas y las vegas, que son bienes naturales que tenemos en nuestra cordillera y que son muy poco conocidos, ¿no? Porque están muy alejados, muy retirados. Pero bueno, eso es el tanque de agua de Uspallata y de todo Mendoza que queremos preservar y que también está amenazado. Si bien la minera no va a afectar directamente sobre esos bienes comunes, pero sí el material particulado, las vibraciones, el ruido, todo eso puede afectar la estructura de los glaciares. Así que por eso estamos mostrándolo, para un poco poner en conocimiento qué es lo que está en juego en Uspallata. Muchísimas gracias. Bueno, ahí se expresaba Federico Soria. Él es técnico químico, tiene bastante idea de qué es lo que se está expresando. Después de esto, de este aporte que voy a hacer, vamos a escuchar a Eduardo Pérez Canán, que nos explicaba el porqué, las razones de por qué no a la megaminería, en particular con los desechos químicos que quedan. Más que nada, el Federico Soria explicaba las implicancias del xantato, que es una especie de detergente que queda residualmente en el agua y en el terreno, y las poliacrilamidas que generan, a la larga, esas cosas generan como un ácido sulfúrico que oxidan todos los materiales, todos los metales. Fue muy claro y conciso en la exposición que él hizo, porque él hizo un video haciendo un recorrido de lo que podría llegar a ser el área protegida, el área natural protegida, Polvareda, que es donde quiere que se haga el parque natural, ¿no? El parque nacional. Hay dos porciones grandes en Mendoza donde no tiene áreas protegidas. Una es justamente Uspallata y la otra, este distrito minero occidental que quiere instalar Jaque en el sur, en Malargüe, que va a afectar no solamente a Malargüe, San Carlos también va a ser afectado, Tupungato, Tunuyán. Y parte de la Payunia también. Sí, parte, casi toda la Payunia va a ser afectada. Porque, lo que no entiende la gente es que si vos contaminás una porción o una región, no quiere decir que eso se vaya a quedar ahí, porque esto todo es material que está, se dice, fracturado, que tiene quiebres. Hay losas de granito, losas de mármol, que si vos vivís en Mendoza, todos los días tiembla en Mendoza, de alguna u otra manera, todos los días tiembla en Mendoza. Entonces, esas placas se rompen. Cuando se rompen, el agua se filtra por ahí y va de un lado para el otro, no de manera constante, pero va de un lado para el otro. Entonces, el agua de las nacientes del río Mendoza se comunican sí o sí con el agua de las nacientes del río Tunuyán. Entonces, no solamente afecta al oasis norte de nuestra provincia, sino el oasis sur, el oasis este. Así que, bueno, eso es lo que quiere tratar de explicar, y por supuesto el gobierno, que está tratando de negar, y ni qué hablar del proyecto de la minería San Jorge. Otra cosa que se denunció en esta charla es la injerencia de Mecorot. Ajá. La tremenda injerencia de Mecorot. Por eso también expuso Julián Peñalosa, que tiene un estudio muy grande alrededor de Mecorot, alrededor del pueblo palestino. Y bueno, lo escuchamos a él y al final a Eduardo Pérez Carán, que nos hacía una explicación un poco más fina de lo que te acabo de contar. Bien, muy bien, vamos a escucharlo. Dale. Hola, soy Julián Peñalosa, estamos en el foro de debate acerca del agua de Mendoza no se negocia. Y hoy hemos abordado el tema de Mecorot en el territorio, el tema de Palestina y el tema de Mendoza con todo el territorio, con lo que está pasando con el agua. Agua, que viene de una palabra árabe que es cuidado, entonces hoy estamos debatiendo acerca de los cuidados en el territorio, y es lo que nos importa, cómo vamos a cuidar este territorio con todo lo que significa. Así que están presentes los documentos, resúmenes de los dos informes del Plan Maestro del Sector Hídrico de Mecorot a disposición, y esperamos que este foro se vuelva a repetir y sea una de las tantas instancias que tengamos para defender el territorio y construir las voces del mismo. Así que muchas gracias, un saludo enorme y a comunicar en la defensa del agua. ¿Qué te pareció el foro que se realizó hoy? Bueno, creo que ha sido excelente, sobre todo porque lo hemos convocado en unidad con otros espacios, el Encuentro Popular con la Soberanía, junto con el Frente Grande, Patria Grande, el Partido de Trabajo y el Pueblo. Esto es muy bueno porque va marcando puntos de unidad detrás de objetivos concretos, como este. El objetivo de hoy, de este foro, es arrancar en instalar en el consenso social no al proyecto San Jorge, por todo lo que se dijo en este foro, todas las causas de contaminación, y porque va contra la vida, de la biodiversidad y de los seres humanos, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque es un proyecto colonial que lo que busca es extranjerizar, es llevarse al exterior todas las ganancias que se recolecten con este emprendimiento colonial. Por los dos motivos que a nosotros nos parece importante instalarlo en el sentido común de la comunidad, de la persona, del ciudadano común, para que vayamos todos tomando posición. Lo entendemos como un arranque y que lo vamos a continuar convocando a viajar el 2 de agosto desde acá de la ciudad a Upallata para la audiencia pública popular que han convocado la asamblea de Upallata en una audiencia donde queremos que vaya la mayor cantidad de gente y de personas que adhieran a apoyar la defensa de la vida, porque eso es lo que se está discutiendo. El proyecto San Jorge es decirle sí o no a la vida. Nosotros decimos sí a la vida, no a San Jorge. De hecho, fue lo que remarcaste en tu exposición, remarcaste básicamente eso con un fundamento científico con respecto a la la producción de ácido sulfúrico en el ambiente de la explotación a cielo abierto. Gracias. Y eso es un agregado más a todos los contaminantes que se mencionaron acá, que Federico Soria expuso excelentemente, pero es un tema también importante tenerlo en cuenta porque no es un pasivo ambiental. La formación de ácido sulfúrico producto de la explotación a cielo abierto es permanente y se potencia. Y mientras esté la mina trabajando y por años y años va a ir generándose ácido sulfúrico y contaminando, solubilizando todos los metales pesados que encuentren en su camino y va a terminar contaminando todos los acuíferos subterráneos y superficiales. No cierra por ningún lado San Jorge, ni por la parte de muerte, porque es un generador de muerte, de enfermedad y de muerte, y por el otro lado porque es un emprendimiento colonial, donde está involucrado el Estado de Israel, porque cuando hablamos de Mekorot, hablamos de una empresa estatal de Israel. Cuando hablamos de Mekorot, hablamos del Estado de Israel. El Estado de Israel es el que está instalado en Mendoza, asociado a Cornejo, coadministrando todo el agua de Mendoza. Muchísimas gracias, Dor. Bueno. ¿Qué tal, eh? Ahí está. Los tres expositores recalcaron una y otra vez la necesidad de que la gente se informe, que sepa, porque no hay información. Otra vez, ¿no? Como lo que pasó con la 7722. ¿Cuándo se creó? ¿Cuándo fue creada? Y cuando fue modificada, la prensa oficial se encargó de que nadie lo supiera, que nadie supiera nada. Entonces lo que están buscando hoy, haciendo estas movidas, es que la gente salga y se manifieste. Por ahora, el gobierno ha sabido encapsular la protesta solamente en el pueblo de Upallata. De hecho, se va a hacer una audiencia pública por parte de las asambleas, una contraaudiencia, como pasó cuando San Carlos, Alvear creo que fue la que lo hizo, ya hace tantos años que ya se me olvidan el punto geográfico, pero se hizo una audiencia pública, una contraaudiencia pública en contra de las modificaciones y en contra del gobierno. Hoy se piensa hacer lo mismo, repito, está encapsulado en Upallata, pero la idea es que eso haga un efecto contagio y se movilice la gente y se entere. Así que esto es el principio de algo muy grande y el gobernador, por supuesto, negando todo o reprimiendo o persiguiendo. Como cada vez que las asambleas se movilizan a Upallata, particularmente de repente hay operativos policiales revisando a ciertos vehículos. Así que, bueno, veremos qué pasa. Vamos a ir este sábado, por supuesto, desde la radio. Mientras acá se hace un festival de rock, allá vamos a estar trabajando, cubriendo y apoyando a las asambleas. Muy bien. Como siempre, la mosquitera presente. Claramente.